¿Te gusta lo novedoso? ¿Quisieras explorar una nueva alternativa? ¡Sí! ¡Tú! Sé que me escuchas y deseas saber qué se está cocinando en Latinoamericast. Te traemos el primer capítulo de esta familia de latinos que se une en la podcastfera para traerte nuevo contenido. Este viernes, a través de Spreaker y en directo, tendrás a una de nuestras cuotas femeninas y desde Colombia, Alexandra, de Intento de Podcast. Desde México, el fan del anime y manga, nuestra cuota geek de Linux y Android, Abel, de vivencias de un técnico freaky. Desde Argentina, con sus ocurrencias y su buen humor, Marcos, de Ser Geek en Argentina. Te esperamos este viernes en la noche en directo a través de Spreaker a partir de las 9:30 hora colombiana y mexicana y 11 de la noche argentina. Si deseas saber más de lo que está ocurriendo con Latinoamericast, puedes encontrarnos en Twitter como @Latinoamericast. No te lo pierdas y recuerda, este viernes en directo a través de Spreaker, el primer capítulo.